digas tú lo ves de color rosa. Tú mi rosa, yo tu espina clavada en la cruz. Soy un girasol que gira y que te mira como el sol en el cielo azul. Eres mi amapola roja y a tu brisa del sur. Tus curvas de cucharita, tu piel me sabe a yogur. Tu mirada es peligrosa, tu labios tiramisú. Se ha fundido la bombilla, eres mi cuerpo por calles y avenidas, idas y venidas con la venda que cura mi herida. Entramos en la autopista que no tiene salida, pero sigo todos tus pasos de cebra. Voy ciego pero siempre son tus manos las que me van a guiar. Me desahucio sin tener nada que perder, perdí el norte mirándote de este a oeste. No quiero la fianza que algún día te presté. Nuestro amor no sirve de alquiler, nuestro amor no sirve de alquiler, nuestro amor no sirve de alquiler, nuestro amor no sirve de alquiler. Vamos a gritar lo alto que estamos cuando estamos viajando. Vamos a dar ese salto y a conocer nuestro encanto. Solo canto por ti para calmar mi llanto. Y no me harto de estar en tu cuarto. Dos libras, tres peniques, pero sin cuarto. Te voy a seguir aunque no encuentre el rastro. Quiero consumirte sin que importe el gasto. Quiero consumirte sin que importe el gasto. Quiero consumirte sin que importe el gasto. Quiero consumirte sin que importe el gasto. Estuvo cuesta arriba, pero ya no. Jugamos al póker, pero era un farol. Te pongo la mezcla, tú el alcohol. Hoy te apuesto porque apuesto por ti, all in. Sí, escalera de color.